me contesta cuando pregunto por ti, mujer. Mientras yo estoy dormida, sueño que vamos los dos muy juntos a un cielo azul. Cuando despierto, el cielo es rojo, me faltas tú. Deja que yo te busque. Y si te encuentro, vuelve otra vez. Olvida lo pasado. María solo trabaja, solo trabaja. Soy un hombre del pueblo, harto de trabajar. Mi vida es mi trabajo, paloma, pero me pagan mal. Las leyes están hechas a favor del patrón. La ley no escucha al pueblo, paloma, aunque tenga razón. Que no, paloma, no. Que sí, que no trabajo yo. Que no, palomita, que no. Que sí, que no trabajo yo. Trabajo, dicen que tengo yo. De mis deberes hablan, paloma, de mis derechos no. Pero nos uniremos contra la explotación. La fuerza de los hombres, paloma, siempre será la unión. Que no, paloma, no. Que así que no trabajo yo. Que no, palomita, que no. Que así que no trabajo yo. Buenas tardes. Acá es el programa Trabajadores de Radio Semilla. En este día estamos Negra, Pilar, Barbie, quien les habla, María del Carmen, y bueno, nuestra compañera Sofi va a venir un poco más tarde, probablemente, así que de todas maneras vamos a comenzar. Bueno, les queríamos decir, recordando que Radio Semilla es una radio comunitaria, alternativa y popular, que está, funciona en forma autogestiva y forma parte de la Red Nacional de Medios Alternativos. Para comunicarse con nuestro programa a través del mail, pueden entrar en escribir trabajadores@radiosemilla.com.ar o a través de Facebook poniendo Programa Trabajadores. Programa.trabajadores. No está puesto el punto, por eso no lo dije. Bueno, después también se pueden comunicar con Radio Semilla por mail a contacto@radiosemilla.com.ar o por el Facebook en Semilla Radiodifusión Comunitaria. Para conocer más sobre Radio Semilla se puede entrar en la página de la radio, que es www.radiosemilla.com.ar. Inclusive ahí pueden encontrar programas que están grabados y bueno, ver bien cómo funcionamos, cómo nos organizamos y lo que integramos la radio, que es lo que queremos expresarles. Luego, también queremos decirles que es importante para nosotros que manden información sobre conflictos o novedades de los trabajadores y también actividades que vamos a difundir en nuestra agenda. Y pueden ser de los trabajadores o en relación con la problemática de los trabajadores. Así como también que se acerquen personas que quieran sumarse al proyecto y hacer radio. Bueno, vamos a comenzar con nuestra agenda del día de hoy. Hola María del Carmen, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal amigos? Soy la negra. Yo Pilar, y vemos acá detrás de la pecera a dos compañeros maravillosos que nos están operando. Como siempre, la compañera Barbie. Y un compañero nuevo que... Bueno, hemos ya conseguido no es un varón. Hemos conseguido un varón que se llama José Luis. José Luis, no te vemos, pero sabemos que estás ahí. Ahí está. Saludos desde la pecera. Ya estuvo el otro programa también. Exactamente, nos operó perfectamente. Bueno, muy bien. Vamos a comenzar entonces con la agenda. Para el viernes 19. O sea, este viernes. Próximo viernes. A las 9 horas pasará algo bastante importante. Se va a dar el veredicto en el juicio a Mariano Ferreira en los tribunales de Comodoro Py. Y para esto va a haber una vigilia que va a comenzar el jueves 18 a las 19 horas. Va a haber compañeros que van a estar desde el jueves 18 a las 19 aguardando este veredicto tan importante para que se haga justicia. Esperemos que se haga justicia. ¿Y cuáles son los pronósticos, María? ¿Hay algún pronóstico? Es decir, que va... ¿Va Pedraza, va a perpetua o no? Yo no podría decir. Se me ocurre que tendrán que darle por lo menos a Pedraza perpetua. Y los que lo ejecutaron, ¿no? Ejecutado al compañero. Mínimamente, sería lo mínimo que se requiere. Dicen los pronósticos que los que van a salvar un poco más el trajecito va a ser la federal. Ah. Bueno. Vamos a ver qué pasa. Porque el programa lo sabremos. Vamos a saberlo, claro que sí. Esperemos que sea realmente justo ese fallo. Bueno, también el viernes 19 a las 17 horas, en el Parque Lezama, va a estar la Asamblea en Defensa de lo Público, que es, su sigla es ADEP. Y bueno, esta Asamblea en Defensa de lo Público está formada por grupos de asociaciones de vecinos, de organizaciones sociales, y que se reúnen para tratar de organizarse y defender, como dice la palabra, ¿no?, los espacios públicos ante algunos atropellos que se van sucediendo en la ciudad. Sí, a propósito de atropellos, si me permitís, María. Sí, cómo no. Esta semana fue público, pero no fue muy difundido, ¿no? A propósito del espacio público, el alquiler a particulares que se hace no solo del Centro Cultural San Martín, sino del Teatro San Martín. Está estipulado. Sale bozo. Y digamos, inclusive hay una fundación que se llama Amigos del Teatro San Martín. Y la sala, y bueno, ya está alquilado para mayo. Que no serían verdaderos amigos, digamos. Amigos de sacar plata a costa del Teatro San Martín. No, bueno, son los amigos. La Martínado, que tiene 1000 butacas, ya está alquilada para uno de estos pensadores del mundo y una especie de siri-siri, pero de otra característica, que tiene es una empresa. Bueno, por así esto... Que con eso te apoyo tu claro, agenda sobre la defensa de los espacios públicos, para ir sabiendo. Sí, sí, y bueno, quería decir también que así se establecen lazos de coordinación entre los estudiantes, trabajadores, asociaciones de vecinos y de organizaciones sociales, y... Bueno, usan el método participativo, abierto, asambleario, e invitan a participar de la asamblea a quienes formen parte de algún espacio de autoorganización. Para más información, pueden ir al Facebook a asamblea-, en-defensa-de-lo-público. Bueno, después el sábado 20 ya, va a haber una función de cine debate sobre la película Grisinópolis. Ustedes saben que Grisinópolis es una fábrica recuperada, de larga trayectoria ya, y cuenta la historia de la toma de la fábrica por sus obreros en Paternal. Eso se va a hacer en un local del Partido Comunista, en Escalabrini Ortiz, 277, esquina Corrientes. La entrada es libre y gratuita. Y también el sábado 20, a las 21:30, va a haber un varieté en la Casa de la Cultura, llamada Los Compadres del Horizonte. Va a haber teatro, clown, circo, acrobacia, narraciones, música en vivo. Y esto se va a realizar en donde está la Casa esta de la Cultura, Compadres del Horizonte, en Combate de los Pozos, 1986, entre 15 de noviembre y Pedro Echagüe, para más claridad, frente al Hospital Garrahan. La entrada es muy económica, 15 pesos. Bueno, con esto damos por terminadas las actividades programadas en la agenda. ¿Te puedo agregar una actividad? Sí, cómo no. Que tiene que ver con alguna cosita que ustedes saben, bueno, que Sala Alberdi fue desalojada violentamente. Ellos tenían una actividad muy conocida que era el Bozza, que lo hacían todos los fines de semana, un varieté. Bueno, a partir de esta semana van a empezar a hacerlo los viernes en la Casona de Humahuaca. Muy bien. Así que... ¿Los viernes en la Casona de Humahuaca? Sí. ¿Qué hora? No sabes. A la nochecito, como a las 9 de la noche. Bien. Muy bien, ¿hay alguna otra...? No, yo no tengo más nada en la agenda, así que bueno. Entonces nos vamos a un corte. Vamos al corte. Alucina que planea un héroe de otras tierras y los viene a rescatar. Es esa. Si no está. Cuando canta el gallo negro. Es que ya se acaba el día. Cuando canta el gallo negro, es que ya se acaba el día. Si cantara el gallo rojo, otro gallo cantaría. Si cantara el gallo rojo, otro gallo cantaría. Se encontraron en la arena los dos gallos frente a frente. Se encontraron en la arena los dos gallos frente a frente. El gallo negro era grande, pero el rojo era valiente. El gallo negro era grande, pero el rojo era valiente. Ay, si es que yo miento, que el cantar que yo canto lo borra el viento. Ay, qué desencanto, si me borran el viento lo que yo canto. El negro primero, el gato. es valiente, pero el negro es traicionero. El gallo rojo es valiente, pero el negro es traicionero. Gallo negro, gallo negro, gallo negro, te lo advierto. Gallo negro, gallo negro, gallo negro, te lo advierto. No se rinde un gallo rojo más que cuando está ya muerto. No se rinde un gallo rojo más que cuando está ya muerto. Si es que yo miento, que el cantar que yo canto lo borra el viento. Ay, qué desencanto. Si me borrara el viento lo que yo canto, na, na, na, na. Somos Radio Semilla. Somos Radio El Algarrobo. Somos la Red Nacional de Medios Alternativos. Si nos quieren callar, nos multiplicamos. Cada 9 de noviembre, 6 de enero, 300 centenarios, no hay nada que festejar. Sí, tenemos algo que festejar, ¿eh? Te voy a decir. Este mes vamos a recordar, este día, hoy vamos a recordar el Mendozazo. ¿Te acordás, Pilar, del Mendozazo? Por supuesto, negrita. Bueno, el Mendozazo es una rebelión que se produce en Mendoza en 1972, en el mes de abril. Por eso creo que sí que hay que festejar. Mendoza era para muchos un lugar como que no pasaba nada, ¿no es cierto? Como que incluso había cargadas en esa época, como que ya había pasado el cordobazo, ya había pasado el rosariazo, el corrientinazo, el chipoletazo, y bueno, y Mendoza caso. Parecía, ¿no? que estaba tranquila. Estaba lleno de campesinos. Lleno de campesinos, que se pasaban chupando vino, qué sé yo. Bueno, no. En realidad esa no es la situación de Mendoza, es injusto, porque en Mendoza hubo, digamos, intervenciones populares muy importantes, huelgas muy importantes desde 1890 en adelante. Pero de todas maneras era una provincia muy particular, entonces la explosión que significó la fue una rebelión popular que se produce, se conmemora, digamos, específicamente el 4 de abril. Pero en realidad es algo que comienza bastante antes, comienza a haber descontento a la dictadura. Recordemos que estaba Lanusse en ese momento, ¿no? Era el gobierno que continuaba a la dictadura de Onganía, que se había iniciado como un golpe en el año 66, y había habido una serie de malestares, sobre todo encabezados por los empleados públicos y particularmente por los maestros. Pero también había habido problemas en Corsemar, una empresa que pertenece al sindicato minero, y algunos otros hechos aislados. Pero hacia fines de marzo del 72, lo que se produce, digamos, el detonante que produce esta explosión callejera, que dura varios días, que se conoce como el Mendozazo, es un aumento de las tarifas eléctricas del orden del 300%. Bueno, ahí la gente sale a la calle, la gente se hace un plan de lucha, la CGT y de otros gremios, y lo que se produce en la calle es un encuentro de muchísimos sectores populares. Una cosa particular que era de Mendoza y de los aledaños eran las juntas vecinales, que hasta ese momento habían jugado como un papel bastante menor, en el sentido de reivindicaciones muy pequeñas, no querían ir a los enfrentamientos, eran en general consideradas juntas reformistas, digamos, ¿no? Para los ojos de otros protagonistas de esa época. Y bueno, en ese momento juegan un papel muy importante estas juntas y se radicalizan en este proceso de en la calle. Bueno, yo lo que voy a hacer es voy a leer un poco una cronología. Esto lo estoy sacando de un libro que además es súper interesante, que se llama El Mendozazo, Herramientas de Rebeldía, que está hecho por el colectivo Fantomas y editado por la Universidad Nacional de Cuyo. Que tiene, además de, bueno, es un libro con una estética muy particular y contenidos también diferentes, donde se intenta hacer una recuperación más activa del hecho, de este hecho popular. E incluso están reproducidos en el libro testimonios. Hay dos folletos que son de ese momento, muy interesantes, que son redactados. Uno es de Benito Marianetti, que es un dirigente del PC mendocino, del Partido Comunista, con la óptica del partido, narra los hechos. Y otro es un trabajo que es realizado por sectores peronistas de una cátedra de antropología del Tercer Mundo, así se llama, y que redacta los mismos hechos con una óptica peronista. Ambos se atribuyen el hecho, cosa, digamos, que vuelve a repetirse constantemente en la realidad argentina cuando sucede un hecho de masas, ¿no es cierto? Que precisamente es de masas, es decir, pertenece a muchos y generalmente sucede esto, ¿no? Que algún sector se lo apropia, desgraciadamente es una especie de vicio, ¿no? No sé qué opinan ustedes. Esa es una de las... Me guardo mis opiniones. No sé, esa es una de las reflexiones que me surgió después de leer los dos folletos. Lamentablemente es una realidad. Pero vamos a los hechos, sí, que realmente son los que nos van a acercar un poco más a la realidad, Negrita. Después de escucharte, te voy a opinar. Bueno, muy bien. Bueno, en marzo de 1972, en este marco que decíamos antes, ¿no? De que comienzan a algunos sectores a protestar contra la dictadura desde distintos lugares, las maestras tienen un lugar muy importante aquí. En marzo se convoca un paro general, la CGT, y a la vez hay reclamos del gremio de sanidad, del magisterio en primer lugar, y también hay un problema con los contratistas de viñas y frutales, hay despidos de estos contratistas, y hay una especie de crisis en el campo. Y también, esto que les decía antes, la huelga en Corsemar, es una fábrica de cemento. Pero el detonante es, como habíamos dicho antes, que se anuncia un aumento de las tarifas eléctricas del 300%. Por supuesto que esto afecta no solo sectores trabajadores, desde ya en primer lugar, sino que afecta también a todos los comerciantes. Por lo tanto, los comerciantes se pliegan a esto. Se pliegan sectores bastante distintos, digamos, sectores variados. A esto se suma, digamos, que el estudiantado ha venido realizando, como en todo el país, una radicalización de sus luchas contra la dictadura. Ustedes recuerdan que el estudiantado, durante la dictadura de Onganía, se produce una gran radicalización y se unen a los sectores trabajadores, ¿no? Durante esos años. Hay una alianza estudiantil obrera como tal vez no se dio en otros momentos. El 29 de marzo hay una medida de apagones en toda la zona céntrica en rechazo a las tarifas. Los vecinos, por ejemplo, esto es una de las cosas que se cuentan, colocaban en el frente de sus casas velas encendidas como forma de repudio al aumento de las tarifas. Y durante las manifestaciones, entre los carteles se leía: si pagamos no comemos, dejemos sin luz a Lanusse y a los gansos. Ustedes saben que los gansos son los conservadores, ¿no? Que han reinado en Mendoza mucho tiempo. O también había carteles que decían: no somos bizcachas, para estar en lo oscuro. Bueno, ese 29 de marzo entonces se caracteriza por apagones generalizados en la zona céntrica. El 31 de marzo se forma la Coordinadora Provincial No Pague la Luz. El 2 de abril hay una manifestación masiva en repudio al aumento. El 3 de abril se realiza una mesa redonda, se elabora un petitorio. Y durante los sucesos que están permanentemente hay represión en estos hechos, uno de los primeros sectores que es muy reprimido es las maestras, que toma totalmente por sorpresa, porque era un sector como muy de señoras, como muy respetado incluso por la sociedad, ¿no? Les tiran con los con los chorros de los carros, Neptuno, y los manchan los guardapolvos con azul, con lo cual a partir de ahí el guardapolvo manchado de azul pasa a ser como el emblema de esta insurrección, ¿no? Y bueno, en esos primeros enfrentamientos muere un canillita. Entonces el 5 de abril hay un paro de actividades por repudio de la muerte, se acompaña al cementerio, hay muchísimos enfrentamientos, la cosa ya se traslada al Gran Mendoza, hay enfrentamientos en Las Heras, en Guaymallén, en Uspallata, y el 6 de abril hay otro paro, marchas, represión, esta es la tónica de toda esta semana prácticamente, muere otra persona, que se llama Susana Gil de Aragón. El 7 de abril continúa el paro total de la CGT y muere en Las Heras Luis Mallea. Después de estas tres muertes, además muchísimos heridos y detenidos, con una lucha que va cada vez más aumentando de tono, se produce, ahí habla Lanusse por cadena de TV y anunciando la suspensión de las tarifas, lo cual, bueno, es considerado un éxito muy importante y es como que comienza a bajar el tono, de la movilización callejera. En julio, en mayo, se forma el Sindicato de Obreros y Empleados Públicos, que era creo que lo que vos comentabas el otro día, Pilar, que es un hecho muy importante también. Y posteriormente, en julio, se registra en el marco de toda esta efervescencia una marcha del hambre de los mineros de Malargüe, que también, en su momento la recordaremos, que es el Malarguinazo. Dice en otra parte, de este raconto, dice que en numerosas zonas del Gran Mendoza, durante todos estos días de enfrentamiento, las Fuerzas Armadas debieron replegarse, dejando el territorio en manos de los manifestantes. En estos barrios tomados, los vecinos contribuían con dinero y alimento a sostener la lucha y realizaban asambleas permanentes donde se discutía dónde levantar las barricadas. Uno de los hechos más resonantes fue que en medio de estos combates callejeros, unos manifestantes se hicieron nada menos que de un Neptuno. Ajá. Un carro apuraron. Neptuno, se lo agarraron apuraron, y con no. eso recorrían las calles. Bueno, esto es más o menos la crónica de estos hechos tan interesantes, ¿no? No sé si va a haber tiempo para analizar un poquito más. ¿O qué les parece? Estos son los hechos. Creo que hay una cantidad de cosas para sacar. En primerísimo lugar, y sí, mucho análisis. Qué importante que se haya parado ese superaumento, ¿no? Porque sí, cuando vos decías el 300%... Con un costo muy alto, pero yo me estaba recordando del aumento de la VIL. Exactamente. Brutal. Pero no estábamos en Mendoza, estamos en Capital. Y la ciudadanía es distinta. Y también estamos en el 2013. O sea, porque yo también me pregunté, ¿qué pasa? Nosotros nos aumentaron. Hay casas que tienen el ABL 300% de aumento en nuestra ciudad. Eso sumado a muchísimas otras cosas, como esto que vos decías de la Sala Alberdi, los colegios que cerraron 90 aulas... un rosario impresionante de arbitrariedades, ¿qué pasa? ¿No es cierto? Porque, esto siempre lleva, siempre estos hechos históricos, lamentablemente, tenemos que cerrar por el momento este bloque, pero nos llevan permanentemente a la reflexión, ¿por qué sí en algunos momentos, por qué no en otros? ¿Quiénes son los sujetos que salen, no? ¿Qué más impulsa? ¿Qué pasa? Lo dejamos para pensarlo. Muy, muy, muy interesante. Lo vamos a dejar un vinito y volvemos. Bueno. Alucina que planea un héroe de otras tierras y los viene a rescatar. Es esa. Comienza Espacio Publicitario.

Estos obreros enfermos de la empresa monopólica Insud consiguieron un pequeño gran triunfo. Y dos días de olla popular, de más de tres meses en conflicto. Y el mismo día en que los obreros se movilizaron al Congreso, la empresa decidió pagar las seis quincenas adeudadas y reconocer la existencia de saturnismo, intoxicación de plomo en la sangre, tantas veces negada por la misma patronal asesina. El saturnismo es una enfermedad grave que va matando lentamente. De 81 obreros analizados... Bueno, vamos a escuchar en aproximadamente ahora un audio en el que una grabación se le hizo a un compañero de Metro Delegado de la línea H, Pablo Peralta. Eso a propósito del compañero que murió en el subte, ¿no, María? Claro, a causa de eso, bueno, yo lo llamé y entonces... hicimos esta grabación. A ver, un momentito que... En cualquier momento ya resolvemos los problemas técnicos. Es interesante puntualizar que está muerto este trabajador. Estamos ya, María... Bueno, lo escuchamos a él mejor. Estoy tratando de ver con vos cómo se puede tratar, ver el tema del subte, los accidentes, la posición que tienen ustedes. ¿Cómo es tu nombre? Yo soy Pablo Peralta, soy a la vez delegado de la H. Hace poquito tuvieron otro compañero fallecido y el accidente, y bueno, queríamos ver qué es lo que ustedes piensan al respecto, los compañeros, cómo piensan evitar estos accidentes, porque o sea, el lapso de 3 años, 3 vidas. Mira, bueno, nosotros por un lado estamos muy dolidos por tener un nuevo compañero fallecido. Las causas son que la empresa nos hace trabajar con falta de protocolos de seguridad y protecciones en muchos lugares, con los cuales a veces llaman a trabajar un compañero, tenía que trabajar dos. No hay cinto de protección ante una eventual descarga eléctrica que se corte la corriente. Aparte de eso, hay inoperancia para la empresa. En el último caso, se mandó a un compañero a trabajar a la línea, estando inundado el tercer riel de la B, sin haber cortado la luz en ese sector. En un horario que ni siquiera hacía falta que estuviera, porque faltaba una hora para que empezara a prestarse el servicio. Lo que nosotros tenemos es un trabajo en dos sentidos. Por un lado, le exigimos a la empresa, al gobierno de la ciudad, que cumpla con las tareas que hacen a la posibilidad del mantenimiento del servicio. Nosotros permanentemente hemos hecho denuncias y exigimos que cumplan con todos los elementos que hacen la seguridad. Para nosotros es un problema clave el problema de la seguridad. Y por otro lado discutimos hacia adentro de los compañeros el problema del cuidado, es no ceder a la presión de la empresa para realizar tareas cuando no están dadas las condiciones. Entonces es una discusión cultural que tenemos al interior de la empresa, muchas veces con compañeros con la intención de no obstruir el trabajo, se prestan a hacerlos en cualquier condición, ¿no? Se aceptan faltando algún compañero, faltando alguna medida de seguridad, no teniendo todas las herramientas, hacer la tarea que le demandan. Nosotros ahí tenemos una gran tarea y que la tiene que encabezar el sindicato, porque hay que proteger a los compañeros frente a la presión de la empresa para resolver este problema, para evitar que las consecuencias de esta importante incumplimiento a la empresa nos lleguen a nosotros. Pero lo esencial, lo central, es que este servicio debería ser seguro para trabajo del usuario. Imagínate vos, si ahí donde se accidentó el compañero hubiese habido una formación que tiene que ser evacuada, como ayer el añadé, y los pasajeros tienen que bajar al pasillo inundado con el tercer riel, el desastre que podría haber sucedido por esta forma de trabajo de la empresa. Es muy importante el problema de seguridad. Todos, trabajadores y usuarios, tenemos que exigirle a la empresa y las bases, que en este momento es quien la controla, quien le ha dado a la empresa, el cumplimiento del problema de seguridad. ¿Y ustedes tienen ART, algo, digamos, me imagino, ¿no? ¿Qué hace la, si tienen ART, qué hace la ART si sabe que todos esos riesgos están pendientes? Mira, el problema, nosotros tenemos ART, o sea, la empresa está en regla en las, esas cosas elementales. El problema que hay es lo que es la ley de la ART. El gobierno nacional ha mandado hace poquito esta nueva ley de ART, que es una vergüenza, porque no tiene ninguna tarea de prevención. Entonces, no está pensada la ley de riesgo de trabajo, donde el problema de prevención es importante, donde la exigencia de cumplimiento, sino que simplemente es una cobertura ante eventuales accidentes. Y donde la clave sería justamente el problema de minimizar los riesgos de trabajo. Claro, atacan las consecuencias y no las causas. Sí, atacan, no, dan una... Actúan en la consecuencia. Claro, es un resarcimiento parcial de las consecuencias, que aparte se hizo con el solo interés de evitar lo que era la doble vía, que era la posibilidad de cobrar la indemnización y aparte hacer un juicio, y no va al problema importante, que es cómo evitar los accidentes de trabajo. Claro, ¿y ustedes en la paritaria están tratando esto? Porque estaban pidiendo la paritaria la otra vez. No, este es un tema que está por fuera de la paritaria, que es un tema permanente. Nosotros tenemos ahora la paritaria. En la paritaria pedimos condiciones de trabajo y condiciones salariales en forma relativamente acotada. Digamos, el problema de seguridad es un problema permanente, como lo es el problema de la administración del subte. Nosotros deberíamos todavía avanzar muchísimo más, porque ahora, después de años en que Metrovías viene robando al subte, o sea, llevándose subsidios millonarios sin cumplir en forma importante con las inversiones, resulta que Macri ha hecho un nuevo contrato por 2 años, donde intenta reducir costos, donde todo es un problema de negocio, donde intenta meter empresas tercerizadas. Lo que nosotros vemos es que no hay un intento de resolver los problemas de fondo. No tenemos todavía preparado un proyecto para responder a eso. Lamentablemente también estamos nosotros respondiendo un poco al día a día, viendo los problemas que hay para pelear con los compañeros su defensa y para denunciar esos problemas. Pero lo que sería importante, ojalá pudiéramos llegar a avanzar, es en nosotros tener un proyecto. O sea, ser capaces de decir a qué costos y de qué manera se puede hacer bien este trabajo de tal forma que sea seguro para usuarios y para trabajadores. Y que las inversiones realmente se sientan en una mejora del servicio, que es lo que no se ha logrado y no se va a lograr con este plan de Macri y con la empresa Metrovías. Yo creo, esto ya es una opinión personal, que nosotros deberíamos plantear que Metrovías se tiene que ir. Y los trabajadores tenemos que avanzar a colaborar con una gestión y no tengamos mucho, porque nosotros todos los días vemos estos problemas, todos los días los enfrentamos, conocemos las necesidades que tiene de operación, las posibilidades que tiene sus materiales. Tendríamos que avanzar con esos elementos, plantear un proyecto de administración donde realmente las inversiones que llegan no sean para el robo de las empresas concesionarias, sino que sean en beneficio de usuarios y trabajadores y con una mayor seguridad para todos. ¿Y por qué pensás que no tienen proyecto, digamos, todavía, que no lo, como han elaborado, como dijiste vos? Mira, es un elemento con realmente dificultad y todavía no está en la convicción de los trabajadores la necesidad de tener que tenerlo, o sea, no es una demanda de la mayoría de los compañeros plantearse la necesidad de una administración donde los trabajadores tengamos incidencia o que directamente le hagamos los trabajadores. Sumale a eso que muchos compañeros de la directiva, siguiendo las directivas del gobierno, han acompañado este traspaso al gobierno de la ciudad con la intención de ponerle el problema subte a Macri. Digamos, todavía no tenemos esa demanda en forma fuerte, pero yo creo que eso es una debilidad nuestra para enfrentar este proceso. Y en este proyecto que vos, por ejemplo, vislumbrás para el futuro, ¿qué te parece que los usuarios podrían cumplir alguna función, tanto sea tratarse con los compañeros para poder discutirlo? ¿Cómo pensás eso? Lo mejor sería que sea una administración conjunta de usuarios y trabajadores. Ojalá hubiese comité de usuarios peleando por lo mismo que nosotros. La prestación de este servicio, que en una ciudad como Buenos Aires, con sus dimensiones, es esencial y debería tener una inversión para crecer y desarrollarse y hacerlo de forma segura y eficaz, que sea un transporte económico y útil que ayude al mejor desplazamiento para los trabajos de la población. Entonces, sería muy bueno que los usuarios se organizaran para pedir eso. En esto tenemos un panorama en común. Ambos necesitamos de la eficacia de este servicio, ambos necesitamos de que no se roben las inversiones estatales para que esto vaya en mejora del servicio, y a ambos nos importa la seguridad del servicio. Ayer una pasajera, según leí los medios, se accidentó en ese viaje que ha sido interrumpido en la estación de la línea D. Todo eso son elementos de inseguridad que nos afectan cotidianamente a nosotros y eventualmente a los pasajeros. Ojalá también los usuarios avanzaran en organizarse y también vieran la necesidad de inmiscuirse en el problema de usar la creación y sostener un mejor servicio. Y que trabajaran con los trabajadores para lograr que ese servicio reúna estas condiciones, digan su opinión, su presión. Lamentablemente hoy lo que se privilegia es el negocio privado. El negocio para Metrovías y los negocios que puede hacer Macri. Eso no nos sirve ni a los trabajadores ni a los usuarios. ¿Y cómo ven la mayoría de los compañeros del subte? ¿Lo charlan esto de que los usuarios puedan intervenir junto con ustedes para lograr una mejoría en el subte y pudieran ser sacado de esta directiva que tiene el subte, digamos, la dirección del subte, y bueno, pudiera ser dirigido por usuarios y trabajadores? No, ese justamente es el límite. La mayoría de los compañeros hay cierto conformismo, por llamarlo de una manera, en el sentido de que se discuten los problemas más inmediatos y las necesidades más elementales. Entonces, se suele discutir en torno al problema del proyecto, pero no tiene todavía el peso de una demanda importante del conjunto de los compañeros. Entonces, es una cosa a la cual debemos trabajar más todos para lograrlo, para que para los compañeros este problema de cómo llegamos con los usuarios a armonizar un proyecto tenga más peso. Lamentablemente hoy no es esto todavía proyecto común de la mayoría de los trabajadores. Bueno, vamos a tener que cortar, digamos, ahora porque ya termina el toque, que vamos a pasar esto. Y bueno, no sé, si querés agregar algo más. Nada, simplemente estaría bueno que los usuarios den, en la medida que vean esta necesidad, pasos para hacerla. La creación de comité de usuarios, la opinión del usuario en el servicio del subte, su presión a trabajar con los trabajadores y que se termine con esto de que este sea un negocio para unos pocos y no el mejor servicio posible para todos, sería un paso adelante. Bueno, te agradezco mucho. Y bueno, nos seguimos viendo en otro momento. Muy bien, hasta luego. Lenta ma canção e a lua a faculdade unirá uma mulher só passa quem souber e aprende-se a dizer saudade Coimbra de Chopa lindas capital do amor história dessa imagem tão linda Coimbra das canções tão meiga que nos pões os nossos corações a nu Coimbra dos doutores para nós os teus cantores a fonte dos amores és tu Coimbra Uma lição de sonho e tradição Lenta uma canção e a lua a faculdade O livro é uma mulher, só passa quem souber E aprende-se a dizer saudade Aprendo-se a dizer Llevará el loquero Otra vez ha fracasado el funeral En el barrio se relamen las pancartas Avivando al modelo Panamá Baila, baila el boca está de paso Pero esta vez el muerto regresó Es bastante contundente, ¿no? Todo lo que nos contó este compañero. Y estaba pensando dos cosas. Uno es esa situación tan jodida de la muerte de un compañero. Y lo que comentaba él, es decir, toda la no previsión y las condiciones laborales que tiene responsabilidad la empresa y el gobierno de Macri. Y por otro lado, estaba recordando que hace muy pocos meses se estableció una nueva ley de accidentes de trabajo. Y sí, que el compañero hace alusión a eso. Y viste, bueno, ahora vamos a probar cómo se maneja la ley para poder, está bien, lo más importante creo que es la prevención, es decir, las condiciones de trabajo. Pero una vez ocurrido el accidente, desgraciadamente ya corre esta nueva ley de previsión que es y de accidentes que es bastante peor. Y bastante poco previsión tiene. No tiene nada de previsión y realmente es una desmejora para los trabajadores. Eso, y bueno, queremos contarles a nuestros amigos y oyentes que entre bloque y bloque, entre música y música, ha llegado nuestro invitado, Enrique Grandolino. Grandolini, ¿cómo estás, Enrique? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muchas gracias por la invitación. No, al contrario. Gracias porque estás acá. Bueno. ¿Por qué no nos contás, Enrique? ¿Qué haces? ¿Qué hago acá? ¿Qué haces acá? ¿Qué haces acá y en otros lados? Bueno, soy psicólogo y entre otras cosas trabajo con un grupo de afiliadas y afiliados de PAMI en un espacio que pertenecía a PAMI y que hace casi un año fue expulsado, por así decirlo, del hospital ex-francés, que ahora se llama Milstein. Es un grupo más o menos de unas 70, 80 personas que hasta junio del año pasado estaba funcionando en el hospital ex-francés con un espacio terapéutico psicológico y un espacio de gimnasia especializada para la tercera edad. ¿Eso es importante para los laburantes de ex laburantes y para los PAMI, los abuelos? Sí, por supuesto. Es, en realidad lo que tiene de valioso es que es un espacio de salud preventiva, digamos. O sea, en realidad toda la en realidad, incluso hay un estudio, hay una investigación que se hizo con este grupo que justamente muestra que quienes participaban en este grupo, comparados con pacientes de ese hospital que no participaban, tenían mucha menos recaídas o reincidencia en las patologías por las cuales habían llegado al hospital, y en líneas generales a nivel cognitivo y en ciertas pruebas de equilibrio, motrices y demás, en todo rendían, digamos, porque era una investigación, un estudio que como con pautas bastante estructuradas así de medición científica. Y bueno, este grupo justamente se usó para esta investigación para ver qué resultados ofrecía la salud preventiva. Digamos, un espacio grupal en el cual hay un momento para charlar de cuestiones personales, emocionales, compartirlas y demás, y un espacio de actividad física, y se comprobó, digamos, la investigación demuestra que efectivamente esto previene un montón de enfermedades. Y es realmente efectivo y útil. Y entonces pasó que en junio del año pasado se cerraron varios servicios, oftalmología, todo el servicio de salud mental, quedaron creo que un psiquiatra, o se cerró prácticamente, y creo que el otro servicio era kinesiología. Se cerraron por cuestiones que no quedaron claras, digamos. Aparentemente podían ser, se decía que eran cuestiones de costos, pero en definitiva no parecen ser servicios muy costosos, por otro lado, ¿no es cierto? No, en realidad no. Porque no hay aparatología prácticamente. No. Sí, fue difícil de entenderlo por qué lo cerraron. Los otros servicios, por ejemplo, oftalmología, había razones más concretas, como por ejemplo que este hospital, el ex francés, es uno de los efectores propios de PAMI. ¿Qué quiere decir? Que directamente el PAMI como Estado ofrece servicios, digamos, de salud directamente sin empresas tercerizadas, sin intermediarios. La gran amplia mayoría de los servicios de PAMI son a través de prestadores privados. Entonces, ¿qué pasa? El hospital francés funcionaba muy bien y hacía que mucha gente eligiera ir ahí, aunque claro, tuvieran la cartilla, a otro, claro, otro prestador, clínica, sanatorio y demás, porque los atendía mejor. Claro. Entonces esto generaba que esos prestadores privados no hacían negocio porque no facturaban. Claro. Esta es la razón más probable por la cual se cerraron por lo menos dos de estos tres servicios. Y este que en el que yo estoy participando era preventivo, no tenía mucho costo, y bueno, no hay una razón concreta. En definitiva, la gente que se enferma, la gente que no se enferma gasta menos medicamentos, digamos. Seguro. El director del hospital que tomó esta decisión, quizás no casualmente, o quizás habla de una mirada sobre la salud, además de ser director del hospital, se llama Enrique Parafioriti, tiene un cargo bastante importante en la cátedra de la Facultad de Medicina. ¿De qué materia? Farmacología. Y siempre la salud hay casualidades, ¿viste? Claro, y la salud preventiva evita que precisamente la farmacología. Sí. Bueno, a partir de que fue el servicio expulsado del hospital, se echaron además a 30 profesionales, más o menos unos 10 psicólogos, el resto médicos. Y como este grupo, bueno, venía funcionando muy bien y con, digamos, valoraba mucho el espacio, un poco por iniciativa del grupo y de su coordinador, que es un psicólogo que estaba hace varios años al frente, que se llama Alejandro Mantero, empezaron a hacer actos como para reclamar la reincorporación al hospital. Durante el año pasado se hicieron varios actos, dos o tres en la puerta del hospital. Sí, Radio Semilla participó en dos o tres. Sí. Muy lindos. Bueno. Sí, muy lindos, la verdad que una polenta. Sí. Impresionante, las mujeres estas. Claro, pero aparte se los optó por, digamos, después hizo otro, un par en la sede central de PAMI y otro en la Facultad de Psicología. Se optó por que en vez de que fueran actos, digamos, típicos, convencionales, hubiera algo creativo. Entonces, un par de veces se hicieron una especie de significación de The Wall, en la cual. Pared. Sí, The Wall de Pink Floyd, en la cual, bueno, se hacía una pared, digamos, de utilería, y en esa pared se pegaban todas aquellas palabras que había que romper para luchar por una salud comunitaria como nos merecemos, digamos. Y además era interesante poner un ejercicio, digamos, que también implicaba que cada uno pusiera palabras que dentro suyo funcionaran, claro, como bloqueos. Y, después, que las rompiera simbólicamente. Claro, entonces, ¿no? Después con la música de The Wall y todas las afiliadas, la mayoría son mujeres, afiliadas disfrazadas, digamos, con bastones y pañuelitos y qué sé yo, caminaban y con la música de The Wall y finalmente rompían a bastonazos el muro. Palabras. Enrique, no lograron con esa actuación extraordinaria que también la vimos, ¿no lograron conmover a las autoridades? Parece que no. Y si se conmovieron, no nos dijeron. No nos enteramos. Lo ocultaron. Sí. Eso debe haber sido un trabajo interesantísimo, ¿no? Un trabajo grupal, esto, ¿no? Sí, sí, sí. Muy interesante. Muy sanador también, ¿no? Totalmente. Y además, incluso a fin de año que hicimos un video durante todo este tiempo recopilando esas cosas, y a fin de año pasado, como en el cierre del año lo pasado, y una de las señoras decía que en realidad agradecían al director del hospital por esto que había pasado, porque les había permitido despertó en ellos, claro, conectarse con una ferocidad que tenían y que ni sabían que tenían, y que además hizo que el grupo se uniera más, que descubriera que podía seguir funcionando por fuera de una institución. Y bueno, el grupo sigue funcionando ahora en la Iglesia Santa Cruz, desde septiembre, ¿o no? Que desde allí les prestan salones. Nos prestaron un espacio, sí. Han participado y apoyado, incluso estado en los actos. Y bueno, por ahora no es un espacio definitivo. En realidad este grupo debiera estar en una institución de salud, no en una iglesia. La iglesia Santa Cruz... Y además una institución de salud que se hiciera cargo, porque la iglesia en realidad se solidariza. Claro, totalmente. Es una iglesia que tiene su particularidad, digamos, tiene una historia de acompañar cuestiones, reivindicaciones sociales y luchar contra causas injustas, digamos... Sí, nosotros mucha participación cuando fue la gran pelea por la estatización del francés. Claro, nosotros como radio y como vecinas conocemos bien, o sea, siempre está la iglesia al lado de todas las peleas, siempre en forma muy activa además. Totalmente. Como bueno, en este caso que ha ofrecido el lugar directamente. Sí. ¿Y vos, Enrique, qué haces allí en este grupo? ¿Y cómo te contactaste? Yo en realidad... trabajaba en el hospital en otro espacio, que era la gerencia que administraba los efectores propios de PAMI, junto con otros 5 psicólogos trabajábamos ahí. Y fuimos los primeros en ser despedidos. Teníamos contratos precarios, digamos, facturábamos mensualmente. El Estado nos hacía contratos ilegales, claro, digamos. ¿Cuánto tiempo? 6 meses, no fue mucho tiempo. Pero recién cuando nos despidieron, que algunos empezamos a ver que algunos se fueron a la casa y no hicieron más nada. Y algunos empezamos a buscar de qué manera juntarnos, unir fuerzas para empezar a dar una lucha y ver qué se podía hacer. Y bueno, ahí conocimos a este grupo, a Alejandro Mantero, y empezamos a sumarnos a los actos y demás. Y ahí fue que en realidad nos empezamos a tener buena afinidad y nos gustó lo que hacían y fuimos muy bien recibidos y en cierto momento nos ofrecieron empezar a acompañar también el grupo. O sea que ustedes surgieron de la propia reivindicación, sí, laboral, digamos. ¿Sí? Totalmente, sí. Sí. Hay que decir también que en realidad ATE, en el francés, que fue... En realidad, digamos, hay un grupo gremial en el francés que tiene mucha fuerza, que tuvo un rol muy importante en lo que fue la nacionalización, sí, del hospital, que ahora estaban con ATE, por lo menos hasta donde yo sabía. Sí. Delegado principal es David Garuti, que digamos, fue incluso expulsado del hospital para que no molestara, pero siguió siendo delegado porque claro, real. Lo votaron igual, sí. Claro. Que ha estado aquí en nuestra radio. Como vecino. Claro, claro. Como vecino y sí. Un gran luchador, David. Sí, sí. Y bueno, y que toda esa lucha posibilitó precisamente que no se rifara el hospital, ¿no? Totalmente, porque fue fundamental para que... Se transformara en lo que hoy... Sí. Sí, sí, sí. Y es un hospital que funciona, digamos, salvo por estas cuestiones de recortes, pero los servicios que dan son bastante buenos en comparación con el resto de PAMI, son muy buenos. No, es excelente. Yo... Somos jubilados. No, porque sí, yo lo utilice, pero una yo persona, sí, de mi familia que va ahí, se ha atendido en una situación bastante grave, realmente han puesto todo para poderla sacar adelante, y la sacaron adelante, cuando en otros lados ya le habían decretado más o menos la posibilidad de que pudiera llegar a morir. Entonces, realmente es admirable el amor con que los profesionales del francés se brindan a los pacientes, que no hacen por cumplir un horario, una obligación, sino ponen todo su empeño en sacar a la gente y en atenderla, la amabilidad, algo sí, no visto comúnmente. Sí, bueno, sí. Vamos un cortecito y luego seguimos. ¿Cómo no? En San Cristóbal y Balvanera estamos en época de siembra. Vení a plantar tus ideas. Radio Semilla 106.5. Orgulloso de estar. Orgulloso de estar. Entre el proletariado. Entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan. Este es mi sitio, esta es mi gente. Somos obreros, la clase preferente. Por eso, hermano proletario, con orgullo yo te canto esta canción. Somos la revolución. ¡Sí, señor! ¡La revolución! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Somos la revolución. Tu enemigo es el patrón. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Somos la revolución. ¡Viva la revolución! Me roba mi dignidad. Mi vida se consume soportando esta rutina que me ahoga cada día más. Feliz del empresario, más calles en mis manos, mis riñones van a reventar. No tengo un puto duro, pero sigo cotizando más costado del bienestar. ¡Arriba! ¡Resistencia! mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, la clase preferida. Somos la revolución. Sí, señor. La revolución. Sí, señor, sí, señor. Somos la revolución. Tu enemigo es el patrón. Sí, señor, sí, señor. Somos la revolución. ¡Viva la revolución! En esta democracia hay mucho listo que se lucra exprimiendo nuestra clase social. Les importa cuatro huevos y tienes 14 hijos y la abuela no se puede operar. Somos los obreros, la base de este juego, la que siempre pierde el mismo pin. Bueno, ahora vamos a escuchar, por supuesto que seguimos disfrutando de la compañía de nuestro invitado Enrique, pero vamos a escuchar un audio de una entrevista que hicimos con la compañera Negra a cuatro integrantes de este grupo que también nos describía... De las chicas del francés. Quique, de las chicas del francés, de los abuelos del francés. Que además tienen un Facebook que se llama Los Abuelos de Francés. Por los Abuelos de Francés. Por los Abuelos de Francés. Bueno, y en esta entrevista que ustedes van a ver la calidez de estas compañeras, la calidez y la fuerza, vamos a escuchar a Nora, a Silvia, Blancanieves y a Alicia. Y después vamos a hacer algún comentario, ¿no, Quique? ¿Cómo no? Bueno, así que ahora vamos. Están realizando una experiencia muy interesante de recuperar un lugar para poder hacer lo que ellas hacían, que ahora les van a contar. En este momento estamos en la parroquia Santa Cruz y vamos a tener el testimonio de estas señoras. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Me llamo Nora. Nosotros pertenecemos a un grupo que hacíamos actividad física, la que se llama Medicina del Deporte. Estábamos en el hospital francés, ex francés, Milstein, pero nos echaron de ahí porque dijeron que no pertenecemos al PAMI. El PAMI nos desconoce, cuando hace 7 años que el PAMI lo reconocía al servicio que estaba en el Milstein. y nos echaron a la calle y nosotros tuvimos que hacer muchas movidas, reuniones, hacíamos actos en la calle, fuimos al PAMI Central para ver qué podían hacer y no nos reconocieron. Así que seguimos luchando y gracias al padre Carlos de la parroquia Santa Cruz, que estamos ahora, nos dio un lugar y seguimos unidos y seguimos haciendo lo que tan bien nos hace, que es gimnasia, para nuestra edad, no venimos a bailar salsa, que es lo que ofrece PAMI, salsa y un montón de actividades que está fuera de nuestras posibilidades. Ajá. ¿Vos cómo te llamás? Yo me llamo Silvia. Sí. Y quería agregar a lo que dijo Nora, que está bastante completo, bastante claro, sí, que esto es, en realidad se llama y surgió sí, hace muchos años como medicina del deporte, porque está pensado para que en función de del deporte se prevengan enfermedades y además se curen o se mejoren enfermedades. Yo fui operada del corazón, de una cirugía de arroz, de dos válvulas. Tuve, lo último que tengo es una estenosis pulmonar, la válvula calcificada, tenía muchas dificultades para subir escaleras y para caminar. Y gracias a este lugar que encontré, estoy haciendo muchísimas más cosas que antes. Por ejemplo, ¿cómo se...? Y yo, acá lo que pasa, acá lo vivo de esta manera. Yo puedo subir escaleras, podemos hacer una gimnasia tal vez en algunos momentos más suave, porque mi corazón lo requiere, pero también en algunos momentos más fuerte. Las profesoras están atentas a cada uno de los alumnos con cada uno de los problemas que tienen. Entonces ellas ven cuando yo, por ejemplo, me notan un poco agitada, me dicen, Silvia, bueno, vos detenete un poquito. O alguna persona que no puede hacer un movimiento de brazos por un problema en el brazo, bueno, vos este movimiento no lo hagas. Es decir, que con cualquiera de las personas que estamos acá, que somos como 40, ellas están atentas a su problemática. O sea, súper personalizado, sí. Súper personalizado. A los diabéticos les hacen el análisis. Y te dejo una persona que es diabética que te va a decir. Yo soy Blanca Nieves. Ah, así te llamás. Blanca Nieves. Qué lindo. Más que todo, yo me siento muy feliz, muy contenta de estar acá en este grupo. Hacemos ejercicio, nos divertimos un poco, somos muy unidos, muy compañeros y tenemos toda la mejor atención, tanto de los profesores que nos dan la gimnasia, como los doctores, los psicólogos y todos los que vienen acá. ¿Y qué te llevó a venir? A mí me llevó a venir acá a este grupo porque soy diabética. Ahora la vejez me apareció la diabetes. Entonces fui al doctor Schuster, que es el que dirige todo, diríamos, y me mandó que viniera a este grupo. Y yo me siento muy bien, muy contenta, me siento muy feliz. Al entrar nos toman la glucosa, cuando salimos nos vuelven a tomar la glucosa, después de hacer todo el ejercicio. Y estamos muy contentos. ¿Y en qué te sirve? ¿Vos en qué notas que te sirve la gimnasia? Que yo me siento bien, estoy bien, me puedo mover más a pesar de mis 80 años. Me puedo mover bien, puedo hacer todos los ejercicios que hacen hasta las más chicas más jóvenes. Ah, que fatal. Acá hay chicas mucho más jóvenes que yo. Nosotros, sí, esta actividad que desarrollamos es física, mental y social. Lo que pasa es que acá hay muchas señoras viudas y necesitan un contacto, no solamente lavar los platos. Salen, nosotros cuando terminamos la actividad nos juntamos en un café y vamos a tomar un cafecito y nos reímos y charlamos. Y eso es fundamental también para la gente que está sola. Seguro. La actividad física es muy importante. Acá las profes nos toman la presión y azúcar en sangre antes de empezar la actividad y después de hacer la actividad. Y como dijo Silvia, hacemos de acuerdo a cada posibilidad. No es que hacemos una rutina y ahí le dan la que puede y la que no puede, no. Tenemos, claro, los días viernes tenemos con el psicólogo Mantero, licenciado Mantero, que tenemos charlas de reflexión, que es fundamental, porque cada uno cuenta su experiencia o su problemita que tenga, o bien se habla de los temas que estén, grupal, pasando, claro, que estén pasando en la sociedad. Ajá. Y bueno, eso siempre sacamos cosas positivas para nosotros, porque siempre decimos que la parte física es importante, pero la parte emocional también es muy importante. Y la parte social, porque somos, no te digo que somos re amigas, pero somos muy compañeras. Ajá. Salimos una vez por mes, salimos a comer todas juntas. ¿Cuántas son? Y el grupo fuerte somos 40, pero de las que van y vienen somos como 100. Ah, sí, sí. Lo que pasa que el grupo permanente, ajá, digamos, el staff. El staff son 40. Pero si no, somos más o menos 100 personas. Porque lo que nos dice el licenciado Mantero, este es un grupo abierto. Uno entra y sale cuando quiere. Ajá. Y cuando volvió después de un tiempo, si uno quiere cuenta lo que le pasó y si no, no lo cuenta. ¿Y recuerdan alguna particular experiencia de así grupal que les haya servido, que haya sido impactante? Nosotros somos personas grandes y todas pasamos por momentos, algunos momentos muy difíciles en la vida y compartimos. Pero hemos tenido una muy fuerte acá en el grupo que nos movió, nos conmovió a todas, que fue el fallecimiento de una compañera, Dora, que realmente nos conmovió y hasta en la película que se hizo con respecto a este tema está ella y homenajeada por el director de la película, porque fue, se la adjudicaron a ella, se la dieron a ella. Pero realmente eso fue lo que más nos impactó. Y eso fue la primera pérdida y única pérdida que tuvimos. Claro, eso lo tuvimos que hablar muchos días. Y hasta incluso el padre Carlitos nos ha dado charlas con respecto al tema, para poder fortalecernos con respecto al tema, que para todas está un poco más cerca que de los jóvenes, ¿no? Porque si es natural que la gente muera, también es natural que a cierta edad pase. Claro. Entonces tenemos que ir preparándonos para todo esto que nos va a pasar. Nos va a pasar. Claro. Pero bueno, fue la primera. Claro. Así que después de muchos años, que hace como yo, hace como 7 años que estoy. Ah, acá. Yo 3. ¿Cuánto hace que el grupo funciona hace 7 años? Ah, sí. En relación a eso que ustedes dicen, yo estoy hace 5, yo estoy hace 7, ¿cómo fue la experiencia para este grupo cuando ocurrió ese quiebre de que el hospital francés no los aceptaba más como afiliados y no podían, de hecho los expulsaba? ¿Cómo fueron los pasos y cómo se les ocurrió? Fue fortalecernos, nos unimos más, pensábamos a ver qué era. Perdón, lo que podíamos hacer. Perdón, ¿y así cuando lo recibieron, cómo fue? Y fue un shock grande y decíamos qué vamos a hacer ahora, pero teníamos a Mantero que dijo no, hay que luchar, esperemos, vamos a ver. Bueno, como dice Silvia, escribimos cartas a la presidenta, que tuvimos respuesta. ¿Y qué les decía la respuesta? Nos derivaba, no nos daba soluciones, pero nos contestó Alicia Kirchner. Teníamos respuesta, escribimos a Clarín, nos publicaron la carta y bueno, esas cosas. Tuvimos el apoyo del diputado Rivas, que por supuesto claro, no vino, pero nos mandó una carta, de varias gentes importantes. El diputado Bodaro, Canal 13. ¿Y cómo se les ocurría eso? Digamos. Y se nos ocurría, a ver qué es lo que podemos hacer. Y bueno, vamos a Canal 13, vamos a Radio 10, vamos, hacemos el acto acá en la puerta del hospital. ¿Cómo lo terminamos? ¿En la clase en la bebida? Claro. Nosotros seguíamos. Sí, no, sí. Parar, no. Aún vencido no está por vencido. Así que... Y con carteles. Sí, y sí, con carteles y pancartas y pasacalles. Y bailábamos y todo en la calle. Que sombreabas, ¿eh? Sí, Radio Semilla tuvo en tres oportunidades en esas actividades que cuentan acá. Y realmente era muy, muy conmocionante. En medio de la calle, un grupo numerosísimo. fundamentalmente de mujeres, haciendo los ejercicios que el hospital les impedía hacer dentro de sus instalaciones, porque como contaba acá recién, había cerrado medicina del deporte. Y siguen, pero la verdad es que creo que esas actividades fueron muy, muy importantes. Sí. ¿Qué es lo que rescatan así como el día más lindo de todo lo que están viviendo? Hay muchos. Y nosotros en principio poder tener un lugar que es este, en principio. Y porque nuestro objetivo era llegar de vuelta al francés, pero bueno, no pudo ser. ¿Ahí ya está cerrado definitivamente? Tengo la sensación de que sí. ¿Igual sigue alguna gestión o...? No. Seguramente que sí, porque lo que yo considero y lo que siempre dije a todos los medios que pude, o sea, que me hicieron alguna entrevista, es que Medicina del Deporte no tiene que quedarse acá, en la calle de Estados Unidos, en este lugar. Tiene que ser algo que se implemente a lo largo y a lo ancho de todo el país. Porque así como nosotros, gente de 80 años, que nos sentimos tan bien, creo que a toda la gente mayor le vendría muy bien este tipo de cosas, donde hay psicólogos, kinesiólogos, traumatólogos que nos atienden, nutricionistas, todas las especialidades, psicólogos fundamentalmente, todos nos atienden, todos nos cobijan, conociendo nuestra edad, sabemos que tenemos más necesidad de estas cosas. Por eso creo que es algo que nos dio mucha alegría que nos recibieron en este lugar. Y bueno, una idea mía es el deseo de que todo el país se nutra de esta experiencia para que crezca. Y había que hacerlo entonces conocer, ¿no es cierto? Claro, por eso no paramos. Eso tenía que ser, que se dé a conocer en todos. Tendría que ser como unas delegadas de la experiencia. Es justamente por esa razón, la palabra justa es esa, dar a conocer esto, por eso no paramos, por eso seguimos con nuestra página web abierta, por eso se siguen haciendo a través del licenciado Mantero todo el tipo de publicidades que se puedan, para que todo el mundo conozca esta experiencia, que es muy positiva. No es una gimnasia en un centro de jubilados, como me han mandado a mí hacer. Andate a un centro de jubilados a la vuelta de tu casa, y no es lo que yo necesito. No es esa gimnasia, es otra gimnasia, más relacionada a la medicina. El deporte y la medicina, que son dos cosas inseparables. Claro, y además en lo social, lo que ustedes marcan. Exactamente, eso es lo mejor. Claro, porque hace funcionar la cabeza y todo, digamos, todo. La solidaridad, todo por lo que todo. Se ve. Y uno se siente con ganas de venir. Así uno está un poco con frío. Hoy yo, por ejemplo, estaba con mucho frío. Ajá. Muy friolenta. Me venía y me volví y me puse el chaleco, y me saco encima. Digo, no, voy. Aquí. Sí. Ganas de vivir te da venir acá. Sí. Ganas de vivir. Porque muchas señoras están solas. Y vienen acá con alegría y con ganas de hacer cosas. Y ganas de vivir, porque eso de salir de tu casa ya te impulsa a tener ganas de hacer cosas. Claro, y después entre todas... Entre todas nos apoyamos. Lo que siempre digo es que nosotros, los mayores del grupo, si la gente grande, tiene más pérdidas que ganancias, ¿no? A esta altura ya siempre tiene que ir sumando pérdidas, pero en este lugar encontramos muchísimas ganancias, que nos compensan de todo lo demás. Y además un grado de amistad, de buena onda. A cada persona nueva la tratamos de incorporar, que vengan a recibirlas con afecto para que se integren, que enseguida se sientan bien como en su casa. Entonces eso hace que el grupo crezca en realidad todos los días. A pesar de ya no estar más en el francés, seguimos siendo somos las chicas del francés. Contale la experiencia de la licenciada Reguera. Contala vos, mamá. Nos hizo un test la licenciada Reguera. Que es un que trabaja acá en el francés. No trabaja en el francés. Es una conocida, ella tenía que hacer un trabajo para, es psicóloga. Tenía que hacer un trabajo. Entonces le pidió permiso al licenciado Mantero si podía trabajar con nosotros. Fueron test de palabras, cognitivos, de una serie de cosas. Y el resultado fue altamente positivo con nosotros comparado con otro grupo que no tenía el incentivo nuestro. Qué bárbaro. Ella lo tiene presentado ese test. Ese trabajo está presentado. Creo que en Favaloro, creo que lo tiene. En Favaloro, porque creo que ella trabaja en Favaloro. Y ella lo tiene a disposición de las autoridades que lo quieran ver, la diferencia que hay nuestra con un grupo que no tiene esta actividad. Es fantástico. Eso además puede sostener estos pedidos de que esto se generalice. Claro. Tiene un sostén científico, además, digamos, de todos los testimonios. Claro, porque yo me imagino además que cuando existía el departamento o sección, no sé cómo se llamara dentro del francés, Unidad, Medicina del Deporte, al crear un momento tenía un sustento. Se va a crear esta unidad por tal con cosa. Un objetivo. Ha venido gente de las distintas especialidades. En traumatología mandaban gente, de nutrición mandaban gente, de psicología mandaban gente. Es decir, de todas las especialidades que podía este lugar beneficiarlas, todos los médicos estaban en conocimiento de que este lugar existía. No es que no existía, sí existía. Entonces, de pronto, que el director lo desconozca y diga que nunca existió algo que los mismos médicos mandaron a sus pacientes, es absurdo. Entonces pensamos, bueno, querrá tercerizar o hacer otras cosas raras, no sabemos. Pero sí que existíamos y el director lo sabía perfectamente. Con el golpe no existimos más. Contarle la cena de fin de año. La cena de fin de año que se hizo hace 2 años, ¿no? Sí. Se hizo hace 2 años en el hospital, hicimos en un primer piso, en el salón donde trabajábamos, una cena, una comida que llevaba saludable, se llama, donde todas llevábamos algo, y estaba invitado el director, y el director fue filmado brindando con nosotros y prometiéndonos mejores lugares para trabajar y para hacer gimnasia, prometiéndonos que nos iba a ampliar los lugares, y eso lo tenemos filmado. Entonces después algo pasó en la mente de este hombre que cambió totalmente. Sí, a las directivas. Y a nosotros... O más arriba, claro, pero de todas maneras él podía haber tenido la honestidad de plantearlo de otra forma. No abrió las puertas para nosotros en ningún momento, al contrario. La cerró. En un momento dado, en 2 oportunidades, las puertas del francés de todo el hospital fueron cerradas cuando nosotros íbamos a venir a hablar con él. Y las puertas del despacho, menos que menos, por supuesto. ¿No? Si fue capaz de cerrar las puertas de un hospital, menos las puertas del despacho. Lo que pasa es que son bravas. Nunca dio ninguna explicación. Sí, la verdad que sí. Claro, era exponerse demasiado. ¿Sabes qué pasa? La verdad siempre es brava cuando la tenés que retrucar. Cuando no hay argumentos en contrario, siempre lo que se dice es bravo. Entonces, nosotros vamos con la verdad y no pueden desmentirnos para nada. A los hechos me remito. Hay gente que le baja el azúcar, hay gente como yo que puede hacer gimnasia, subir escaleras y hasta en momentos que puedo bailar con mis compañeras. Hay gente que, como ella, tomaba calmantes permanentemente por sus problemas de ciático, con inyectables y demás, ya no los toma más. Y entonces esas cosas son pruebas muy fehacientes y refutables. De la necesidad de este De los beneficios, porque la gente tomaría menos remedios. Y nosotros lo que le decimos, que esto no es un gasto que hace el PAMI, es una inversión, porque nosotros le estamos favoreciendo, porque estamos... Ahorrando en enfermedad, en médicos, en internaciones, porque estamos haciendo prevención, mejorando lo que tenemos, pero haciendo prevención de lo que pueda venir. Claro, exactamente. Es una visión, además, de la medicina completamente diferente, ¿no? Exactamente. Es medicina preventiva. Yo me aplicaba una vez por mes Oxab-12, porque sufría del ciático. Sí. Una vez por mes. Y empecé a venir acá y no me aplico más hace 3 años. ¿Cuánto ahorras en medicamentos? Y por otro lado, lo que no se puede medir, ¿no? Y lo que no sufre. Y las profe, por ejemplo, en mi caso, me enseñaron, por ejemplo, porque me vuelve a agarrar. Claro. No es que me... Sí. Pero cuando me empieza a agarrar, me dice, bueno, hace tal y cual ejercicio y yo lo controlo. Qué mal. Que antes yo iba al médico... Oxab-12. Sí, inmediatamente, claro. Una infiltración, esas sí, cosas. Sí. Que eso tiene las... corticoide y le seguía poniendo corticoides al cuerpo. Sí. Eso, ¿Y esta señora? ¿Quiere agregar algo? ¿Cómo te llamas? Alicia Isabel. Bueno, yo soy del grupo de pacientes oncológicos. pero vengo también aquí, bueno, he recibido también atención, tenemos la pileta, y que yo soy la licenciada Martero. ¿La pileta de dónde? Del Martín Fierro. Martín Fierro. Ah, y es especial, está con un horario especial, ¿así? Sí, ¿cómo lo...? Sí, sí, sí. Vamos a recibir porque una hora. ¿Y en qué notas que te beneficia? Bueno, me beneficia de cuando se hace la familia, me beneficia en ese aspecto y en el aspecto psicológico, porque también tenemos el apoyo del licenciado Mantero una vez por semana en grupo. Y ahí podés charlar de las angustias. Bueno, yo nosotros nos habíamos olvidado que había un grupo de oncológico que trabaja en la Martín Fierro. En la Martín Fierro, en la pileta, que también nos pertenece, digamos, nos pertenece. Sí, claro, sí, han conseguido muchas cosas. Reuniones, nos juntamos todos. Claro. Sí. Y vamos a conseguir muchas más. ¿Qué tienen en vista? Y vamos a ver más adelante. Vamos a pensar algo más. Vamos a pensar, pero no paran nunca. No, es que no se debe parar, no se puede, no se debe. No, lo que tenemos pensado sí son algunas actividades como hacer música, un coro, teatro, que el año pasado con todo lo que pasó estábamos preparando una obra y no la pudimos terminar de preparar porque con todo lo que pasó no pudimos hacerlo. Es decir, recién empieza el año, pero hay muchas cosas proyectadas, así que sí, vamos a hacer cosas. Todas tenemos ganas de hacer algo. Sí. Una pregunta, que a lo mejor no tiene respuesta, es probable. Los vecinos de acá, del barrio, ¿estarán enterados de lo que pasa? Porque si uno camina por aquí, cerquita de por la cercanía del francés, uno ve que están levantando grandes edificios. ¿Qué pasa con eso y la carencia, digamos, con respecto a la unidad de ustedes? ¿Cómo es posible que se esté proyectando agrandar ese hospital? Muchos vecinos dirán, bueno, por fin el PAMI se está haciendo cargo, está haciendo algo, y al mismo tiempo ustedes nos vienen con esta realidad que tienen que por sus propias manos ir elaborando una unidad por fuera del hospital para poder seguir haciendo la medicina preventiva que hacían. ¿Saben los vecinos? Yo no sé si saben los vecinos, pero nosotros tampoco tenemos una respuesta para eso y nos preguntamos muchísimas veces, porque este hospital fue entregado, es decir, fue comprado por el PAMI, a través del PAMI, por el presidente Néstor Kirchner, para que sea un hospital modelo para la tercera edad. Y así como dice el licenciado Mantero, un hospital modelo requiere de todas las especialidades. Y ahora están yendo por otro camino, que es hacer un hospital de alta complejidad, con internación por sobre todas las cosas, y con cirugías y a alto nivel. Y no es un hospital modelo para la tercera edad cuando se van a dedicar a otro tipo de cosas. Entonces se salieron de esa línea para tomar otra. No sé si es mejor o es peor, pero a nosotros nos han sacado lo más importante. Porque tampoco hay oftalmología, tampoco hay psicología, que también yo iba a psicología ahí, tampoco hay psicología. Y estaban por sacar kinesiología, yo no sé si la han sacado o no. Pero hay oftalmología, dicen que los ancianos vayan a distintos consultorios. Tercerizaron los servicios. Tercerizaron los servicios. No lo que pasa bien. Es que cuando tercerizan los servicios, te mandan a cualquier lado. Sí. Como dijo una compañera, vamos a los 100 barrios porteños. Claro, claro. Aparte llama la atención, digamos, el hecho de que un servicio como este, de el que ustedes hacían, no es un servicio costoso, para nada. Para nada. O sea, ¿no? Es bastante significativo que siendo algo que prácticamente no requiere inversión. Porque... Según lo que dijo el licenciado Mantero, 3 sueldos de los que se pagan acá para los maestros, profesores, psicólogos y qué sé yo, es lo mismo que un sueldo de un funcionario de PAMI. Sí, sí, sí. 3 sueldos de los profesores. No, para nada. Digamos, no, porque las colchonetas y eso la compramos nosotros. Claro. Nosotros hicimos una en un evento que hubo de profesores acá en el Parque Chacabuco, fuimos con comida y vendimos y con esa plata compramos las colchonetas. O sea, encima las colchonetas. Eso, nos autoabastecemos. Autoabastecen, claro. Claro que sí. Es un grupo envidiable para emprender cualquier actividad. Sí, exactamente. Siempre hay buena onda para eso. Me parece que vamos a venir a pedir ayuda. Sí, venga. Porque nosotros somos parte de una radio comunitaria que se hace todo a pulmón. Y esas cosas que hacen ustedes son las mismas que tienen que... ¿Qué hacer ustedes? Hacer, sí, para comprar un transmisor, para hacer el transmisor, para levantar una antena, para tener un lugar donde movernos, para comprar estos aparatitos, etcétera, así que las podemos incorporar. Sí, la verdad es que... Para la actividad diaria estamos mandados a hacer. Y bueno, por intermediarias, ustedes que sean intermediarias de las vecinas y vecinos del barrio, que sean jubilados, que se acerquen acá al grupo, y van a ser bien recibidos y les va a ser muy bien, van a tener una vida saludable, más saludable. Estaría muy bueno eso, ser convocado. Sí. Menos medicamento y más actividad. Ahí está. Muy bien. Menos medicamento y más actividad. Muy bien, perfecto. Especialmente actividades físicas adecuadas como hacemos nosotros acá. Muy bien. Porque está todo bien dirigido por las profesoras. Son excelentes cuerpo de profesores, todos cual uno mejor que el otro. Bueno, ¿ustedes quieren dar tienen algún mail o alguna? Aquí se reúnen qué días, así. Los miércoles a las 13:30 y los viernes a las 14. Esos son los días aquí de reunión, los miércoles 13. No, más bien que ya las quedó a las 14 también el miércoles. Sí. Miércoles 14, viernes 14. Bueno. Sí. Acá en la parroquia, entrando por Estados Unidos. Por el jardincito, por Estados Unidos. Exacto. Y decía usted que es un grupo abierto. Sí. Cualquier vecino, vecina, puede venir. Jubilado puede venir a compartir y participar con ustedes. Sí. Muy bien. Lo comentaremos y lo replicaremos por Radio Sevilla. Y por supuesto, ahora estamos haciendo esta charla aquí. Que tampoco les queremos cortar la actividad, que sabemos ahora es una charla con Alejandro, pero dentro de un ratito viene la profesora, porque los viernes tenemos charla. Ajá. Después de un ratito de charla, vienen las profesoras y hacemos la actividad física. Bueno, no les queremos sacar más tiempo, ha sido súper interesante, pero sí las queremos esperar en la radio, o las venimos a buscar, o venimos de nuevo, que ustedes hagan la convocatoria y... Yo, en nombre de mis compañeras, le agradecemos la visita para que esto se difunda. Claro. Cuanto más se difunde, más fuerza tiene el grupo, más lejos podemos llegar. Bueno, escuchen y puedan venir, que se van a sentir bien, van a estar tranquilas, van a estar muy contentas de haber llegado al grupo. Bueno. En todo momento. Y con decirle que la señora que habló recién tiene 80 años recién cumplidos. Y es una niña. Se mueve y hace todo, a la par de cualquiera. Bueno, felicitaciones. La verdad que son un ejemplo y una fuerza para todos nosotros. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Bueno, gracias. Gracias por venir. No, quedaste con algo por decir vos. Ustedes se meten en el Facebook de ustedes, que se llama de los abuelos franceses. Bueno, ahí vamos a mandarle saludos para que vean dónde pueden meterse. Y si no, hablar con Alejandro, que él te da la dirección y va a tomar nota de mi dirección. Perfecto. Pero para todo el mundo. traigo la camisa roja para desangré el compañero. Mira, mira Marusina, mira, mira cómo vengo yo. Desangré de un compañero, mira, mira Marusina, mira, mira cómo vengo yo. Sentado en el juicio de la puerta, el pitillo apagado entre los labios, con la boina calada y en la mano una voz nerviosa de avellano. Que recuerda su frente limpia y clara. Quizá la primavera, primavera deshojada, el olor de la pólvora mojada, o el sabor del carbón. Mientras picaba, el abuelo fue picado. Hacé germinar tu cabeza. Radio Semilla, 106.5. Bueno, recién escuchábamos un tema muy lindo. Estábamos casi en silencio acá, porque estábamos escuchando a Víctor Manuel con el tema del abuelo minero. Hablando de abuelos compasivos. Hablando de abuelos y además ligándolo a otro, como un pequeño homenaje a la huelga minera que hubo la semana pasada en Chile, que reunió a 25.000 mineros hace muchísimos años que no se juntaban los mineros estatales con los mineros privados, que van siendo muchísimos. Y bueno, lo hicieron. Entonces, le dedicamos ese tema. Mientras estamos ya cerrando con nuestro invitado Quique, después de haber escuchado a estas extraordinarias cuatro mujeres, esperamos que les haya gustado. Y a vos, ¿qué te parece, Quique? ¿Escuchaste a tus compañeras? Sí, no, la verdad que estuvo muy bueno, muy claro lo que dijeron. Y bueno, para cerrar un poco, repetir la invitación de ellas, porque el espacio es abierto. Está funcionando en la iglesia Santa Cruz los miércoles y viernes a las 14 horas. La iglesia Santa Cruz tiene una manzana, es enorme, pero esto se entra por la calle Estados Unidos 3150. Se toca un timbre ahí. Sí. Entrás por el jardincito. Claro. Y ahí les van a decir a dónde es uno de los grandes salones que tiene la parroquia. Y bueno, la idea es que este espacio crezca, y a medida que crezca surgirá en un momento la posibilidad de que se reproduzca, de que se haga en otros lugares. Como decían las compañeras, es un tipo de trabajo terapéutico que es realmente necesario, hace bien, implica un estímulo y un lugar en el cual compartir, poder socializar, poder compartir experiencias, darle significado a las diferentes cosas que le pasan a una persona adulta mayor, y eso hace bien, es una necesidad humana poder socializar, poder compartir lo que a cada uno le pasa. Y hace vivir, ¿no? Como dicen ellas. hace vivir, da ¿no? ganas de vivir, sí, da una razón por la cual estar en movimiento. Nosotros, digamos, creo que lo dijeron, pero los miércoles es solo de actividad física especializada, digamos que hay dos tipos de grupos, hay un grupo que hace más tranquilo, depende digamos el estado físico y las diferentes situaciones de cada uno, pero hay un grupo que hace un poco más intensa la actividad física y otro grupo que hace más suave. Y los viernes es una hora más o menos, una hora y pico de reflexión, que es una especie de terapia grupal. No es una terapia de grupo en el sentido clínico, porque es un grupo muy amplio, son 40 personas, pero sí es un espacio en el cual se comparten emociones, situaciones que a todos les pasa, o les ha pasado, o les va a pasar, y como esto que se decía hace un rato, digamos, cuestiones que tienen que ver con esa etapa vital, ¿no? Y en ese sentido, hace, digamos, es un espacio que a todas siguen yendo. Digo todas porque en realidad hoy por hoy creo que hay un solo varón. Pero sería bueno que se acerquen más varones porque son muchas chicas que... Hay que estudiar claro, eso, por claro. Está desbalanceado, así que haría falta que se acerquen más varones. Que les harían bien a ambos. ¿Eh? Claro, por supuesto. Y bueno, después del grupo de reflexión se hace también actividad física. Y hay otro espacio que se comentó también ahí, que es el grupo oncológico, que son pacientes que han ido derivados porque han pasado por alguna patología de cáncer y han salido adelante o están en periodo de recuperación. Y ese grupo funciona en el Polideportivo Martín Fierro, que está en la calle Urquiza, al lado de la plaza Martín Fierro, bajo la autopista. Y ese grupo tiene además natación. Hacen una natación también, digamos, por una profesora especializada en la tercera edad. Hacen natación los martes y viernes a las 8 de la mañana. Upa, hay que madrugar, pero bien vale la pena. Bien vale la pena, sí. Y después, los viernes, después de la natación, hacen también grupo de reflexión. Así que bueno, queda abierta la invitación y... Excelente, la propuesta es excelente, sí. Realmente. Magnífico. Ojalá se propagara sí. Por el resto del país, incluso, ¿no? Muy necesario. En nuestra agenda lo vamos a seguir comentando cotidianamente. Bueno. Y por supuesto que los invitamos a pasar por la radio todas las noticias y actividades. Nos vamos múltiples. A tener al tanto, sí. En lo concreto, la próxima es el 8 de mayo, digamos, ahí. La Coordinadora de Jubilados Nacional, no sé cómo se llama el nombre exactamente, pero hay una coordinadora sí. que coordina todos los espacios de jubilados sí. a nivel nacional. Hace su marcha número 1000, miércoles a las, creo que es 14 o 15 horas. Tendría que después se les paso sí. bien el dato sí, para sí, confirmarlo, sí. pero nosotros como ese espacio, como la coordinadora, nos ha apoyado mucho en todo esto que ha pasado este último año. Van a participar. Vamos a sumarnos a la marcha número 1000 el 8 de mayo. Hay que reportearlo. Muy bien, eso. Sí. Sí. Y va a ser un día miércoles. Sí. Bueno, lo agendamos y por supuesto... Vamos a tratar de estar ahí y si puede venir alguien a contarlo sería buenísimo. Bueno, vamos a hacer todo lo posible para arrimarnos y contarlo cuando falte un poco menos. Bueno... Bueno, muchas gracias por la invitación y te esperamos en cualquier momento. Gracias por venir y por estar ahí con las chicas. Exactamente, porque ha sido una actividad muy linda, la que nosotros también lo pasamos bárbaro reporteando la. Y gracias a todas las compañeras estas que realmente han dado un hermosísimo testimonio de la actividad que llevan y de la situación común que tuvieron y cómo la han superado. Son un ejemplo realmente. Bueno. Y a los profesionales que los apoyan también. Felicitaciones. Entonces nos vamos despidiendo. Nos vamos hasta el martes que viene, a la misma hora por Radio Semilla, es decir, a las 17. Prometemos. A las 19. Pilar. Prometemos ser puntuales, pero no tanto para. Martes a las 19. La sí.